Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un prostíbulo de un pequeño pueblo de México es el escenario en que conviven los protagonistas de la película El Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, que se proyectará este jueves 11 de septiembre a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, como parte de la retrospectiva del director mexicano Ripstein. Noticias internacionales, Montevideo. En tres sedes simultáneas de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, se realizará el sexto Festival Internacional de Literatura. El evento se inaugurará el 26 de septiembre próximo y tendrá como invitado especial Bolivia, la edición de este año que contará con más de 20 invitados especiales, entre los que se destaca el español Enrique Vilamatas y los franceses Philippe Claudel y Marie de Rieusec. El español Vilamatas inaugurará oficialmente el festival en Buenos Aires. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.